Dani en Mañanas de la X. Esta canción es nueva. Sí, en medio de todo, sí. Empieza como una canción de Disney, puede estar en Bridgerton fácilmente. Esa ganó Grammy, esa ganó, no me acuerdo cuál fue, pero creo que fue Best R&B Performance o Best R&B Song, algo así. Sí, es muy parecida a SZA, ¿no? Sí. Sí, sí. Un montón. Un montón. Esto me, hace unos días estaba hablando con una amiga del éxito de Doechii. Ajá. Y me acordaba que esto todo tiene que ver con industria. Esta canción, por ejemplo, es una canción recontra industrial. Esta es una canción hecha a la medida. Está hecha, está encuadradita y enmarcadita dentro de un molde. Pues tiene toda la formulita. Cumple toda la fórmula. Sobre todo para el mercado estadounidense. Para este mercado no tanto. Acá la canción funciona un poco como bálsamo de todo el ruido que se produce en la frecuencia modulada en Bogotá. Uh-huh. ¿No? Tú prendes el radio y la X funciona un poco como un oasis. Porque tú prendes el radio y escuchas ruido por todas partes, gritos, risas. Y de repente prendes la X y te encuentras con esta canción de Kehlani. Entonces, eso refresca, eso calma. Entonces, el cumplimiento de la función de la canción de Kehlani en Bogotá es muy distinto al de Estados Unidos. En Estados Unidos esta canción tiene que estar sonando en todas las emisoras. Aquí solamente, en Colombia solamente suena en una, en esta. En esta esquina de la nación. Somos un bálsamo. Exacto, somos oasis. Somos oasis. Literal, somos el oasis de la radio en Colombia. Somos tu oasis de radio en Colombia. Pero bueno, volviendo al tema, Kehlani, entonces me acordaba yo en estos días con lo del éxito de Doechii, que cuando Doechii salió, yo me acuerdo que yo te dije a ti, Cata, cuando estabas arrancando jornadas en 2023, creo que fue, que arrancaras a poner What It Is de Doechii. Sí. Te dije a ti que por la tarde cuando estabas haciendo Sound City arranca a poner What It Is porque esa pelada va a ser bien importante. Y mira. Sí. Pero la chica y nosotros nos cansamos rápidamente de What It Is. Porque What It Is cumplía también con un propósito muy formulado, que era competir contra SZA. Claro. Y ya SZA tenía una canción que nosotros estábamos moviendo acá en la X que se llama Kill Bill. Pero antes de eso, SZA por allá en 2014 o 2015 había lanzado el primer disco y de ahí había sacado una canción que nosotros habíamos empezado a sonar también cuando ella apenas estaba arrancando, que se llama Broken Clocks. Me encanta esa canción. Cierto, es divina, espectacular. Broken Clocks, entonces, ubica a SZA en ese mapa del R&B como una voz diferencial y muy auténtica, por lo que, volviendo a mi conversación de la industria, todas las demás disqueras que no estaban participando de esa autenticidad y por lo tanto de ese éxito se abalanzan hacia un nuevo talento buscando competirle a SZA. Claro. Porque SZA se va quedando con la atención de un público determinado a través de Broken Clocks y de las otras dos canciones que sacó antes de lanzar Kill Bill. Incluso de las entonces, colaboraciones. ¿Cuál? Por ejemplo, las que tiene con The Weeknd. Correcto. Con Travis Scott. Uh-huh. ¿Cómo se llama la canción con Travis Scott? I need. La tengo en la punta de la lengua. Sí. Open Arms? No. Love Galore? No. Ay. Love Galore. Esa Love Galore. Sí. Galore. Love Galore. 2017. Pues entonces aquí pasa una cosa, ojo a esto, esta es una conversación medio ñoña, pero es que la tengo muy fresquita, entonces quiero compartirla porque acaba de sonar la nueva canción de Kehlani, quería un poquito como hacer el análisis de cómo funciona una industria de la música. SZA aparece además en un momento en que Beyoncé está saliendo del radar cultural como la figura icónica que es, y esto no quiere decir que Beyoncé no siga empujando los límites del R&B y del pop, sino que ya su relevancia cultural se ve disminuida por su impacto comercial, ¿saben? Claro. el hecho de que un artista sea comercialmente exitoso no lo hace relevante culturalmente por default, por defecto. Usted puede tener un artista vendiendo miles de millones de discos o boletas o conciertos o lo que usted quiera, camisetas, lo que usted quiera, pero puede que la aguja cultural ya no se esté moviendo alrededor de ese artista. Y lo que pasaba con Beyoncé era precisamente eso. Si bien Beyoncé pasó a volverse ganadora del Grammy con su disco Cowboy Carter, que muchos apreciamos, la aguja cultural no se movió mucho con ese disco. Era más un statement, era más una declaración como de poderío, de hegemonía, de fuerza, pero ya hay un relevo musical femenino para Beyoncé, y ese relevo es SZA. SZA se va ubicando en ese lugar, en ese espectro de la cultura sé que me falta un minuto para que nos vayamos a pausa, pero por favor ponlo en Manuel para que no ya, se ya nos está, vaya ya a está, ya está, ya está. Entonces SZA se ubica un poquito en ese mapa de la cultura como lo había estado en su momento Beyoncé después de salir de Destiny's Child, como había pasado unos años antes con Brandy, como había pasado con Mónica, como había pasado con TLC. Entonces, claro, al ver que ese es el tono que la gente quiere escuchar, que la gente está consumiendo, que la gente está oyendo, las otras disqueras dicen hay que buscar una nueva SZA. Claro, para armar el partidito, para poder jugar. Exacto. Mm-hmm. Hay que buscar una nueva SZA. Entonces montan, ojo a esto, montan cuatro, firman cuatro artistas en diferentes lugares, en diferentes disqueras. Firman a Kelani, firman a Tinashe. Ajá. Firman a Doichi y firman a Kelela. Esas son las cuatro aristas para competir contra SZA. A mí me tocó en algún momento en South by Southwest ver la cantidad de dinero que le metieron a Tinashe recién lanzándola. Por esa época también estaban lanzando a un trapero que peruano estadounidense, con mucha fuerza, estaban metiéndole mucho billete. Curiosamente, ahora que lo miro en retrospectiva, me causa algo de gracia ver cómo se gastaron un dineral en un pelado que se llamaba Alejandro Chal, que hacía trap, repito. No es un trapero del instrumento para trapear, no, es un tipo que hace trap, es lo que quise decir. Y a Alejandro Chal le meten mucho billete, mucha plata, y Alejandro Chal no pega, no logra pegar. Por más dinero. En ese mismo evento al que yo asistí, cuando estaban lanzando a Alejandro Chal, lanzaron a Tinashe también. Mucho dinero, no pegaron a Tinashe. Por el lado medio indie, no le hicieron tanta fuerza a Kelela, y Kelela se relegó, se quedó un poquito atrás. Y quedaron Kelani y Doichi en la carrera por ganarle a SZA. Pero Doichi lanza Guariris. Guariris está también amoldada, organizadita para funcionar con la misma fórmula con la que trabaja SZA, ¿no? R&B, melcochudo, meloso, sexy, romántico, la chica en hot pants, no twerking, toda esa vuelta parchada con el rapero de turno que en ese momento era, ¿cómo se llamaba este man? Uñero, horrible. Se llamaba como 69, no era 69. Sí, 69. Kodak Black. Okay. Ah, ese es otro ñero. Kodak Black, perdón. Yo es que taqué, sí, 69, no. No, estaba con Kodak Black en el video. Uh-huh. Pero la canción no se pega. What It Is de Doichi no se pega. Y a Doichi, entonces la desconectan de la Matrix funcional, donde tiene que, según los estándares de la industria, funcionar. No es que usted le tiene que ganar a Doichi, por lo tanto tiene que hacer lo mismo que Doichi. Y entonces Doichi dice, no, yo no, es que yo no soy SZA. Yo no soy SZA. Usted le tiene que ganar a SZA, le dicen a Doichi. Y ella dice, no, es que yo no soy SZA. Y ahí es cuando Doichi hace Alligator Bites Never Heal. Ok. Que es un disco completamente diferente a lo que venía haciendo con las recomendaciones de la gran industria discográfica cuando hizo What It Is. Y es ahí donde Doichi despega y se vuelve famosa. Y quedan SZA en la cima del mundo, sigue siendo la mujer más importante del R&B de los últimos 5 o 6 años. Y esta chica, Kelani, ahí está. Una batalla netamente industrial con una canción que sonó bastante bien. Esa era la charla que tenía en estos días con una amiga. Muy bien. Y estas son las mañanas de la X 103.9 FM. Ahora sí, vamos con discos. Esta es la pregunta del día en Mañanas X. Y mira quién llegó. Soy yo. El rey del party. El rey del party, papi Uri. ¿De dónde sacan eso? Es una canción de Arcángel. ¿Tú sabes quién es la octava maravilla? ¿La Marash? Arcángel. Oye, yo estoy seguro que esta es la X. ¿Sí llegué a la emisora que es? Sí. Estoy confundido. Es una canción que deberías escuchar porque te la vamos a cantar cada vez que llegues. La Marash. Uri, hoy tenemos una pregunta. Ajá. A ver que tu imaginación vuele. Bueno. ¿Qué colaboración musical te gustaría que ocurriera este año? Este año. Ah. Pero colaboración, ¿qué? ¿Álbum o canción o lo que sea? Me gustaría cuando se lance el álbum de Bruno Mars que viniera otra colaboración con Lady Gaga. Oh. Sería chévere. Eso sería lindo. Puede ser, funciona muy bien. O sea, Die With A Smile, nice. Sí, te sonó muy bien. Mira que aquí en redes nos dicen Ed Sheeran con Harry Styles. ¿Puede ser? Uy, pero es que son, bueno. Y son panas, ¿no? Dos pesos pesados ahí. Sí. Ok. Pero no sé si se alineen musicalmente en este momento. Habrá que ver, ¿no? En este momento, al menos, no sé. ¿Se imaginan? Eso sería muy lindo. ¿Se imaginan que hubiera alguna colaboración así en el álbum de Harry, por ejemplo? Oh, sería muy ganador. Uy. Voy a pasar. Mira, dice que una victoria para las girls y para la comunidad LGBTQ+. Lady Gaga y Chapel Round, claro que sí. Lady Gaga y Chapel Round. Sí, son. Uy, sonaría muy bien. Una es la versión chiquita de la otra. Exacto. Sí. La Little Monster. Sí. Bueno, aunque Chapel Round sí anda muy anti-industria, ¿no? Anti todo. Es complicadita. Es bien complicadita. Esa, ¿y sabes quién está bien complicada por estos días? Charli XCX. ¿También? Sí, anda muy pelioncita también. ¿Por Cumbres Borrascosas o...? No, por ahí estuvo armando problema con a Jason Bateman. ¿Por qué? Por el podcast. Ah, él tiene un podcast con Will Arnett y chévere. Sí, es mi podcast favorito, se llama Smartless. Ajá. Y ella estuvo invitada y se ha armado un show simplemente porque le preguntaron por qué no quería tener hijos, o sea. Sí, ajá. No, porque es que él le dice que de pronto es cuando encuentre la persona indicada y pues simplemente algunas mujeres no queremos ser mamás. Sí, por eso, pero es que uno va a un... A un podcast hasta que le hagan preguntas. A ver, claro. De acuerdo. Y si tú sabes cómo es el podcast, o sea, haz la investigación de saber, Smartless es así. Entonces, si tú estás entrando también a un podcast y no sabes... ¿quiénes son los que te van a entrevistar y cómo es el formato del podcast? Pues también estás cometiendo un error, ¿no? Uno sabe que en Smartless Justin Bateman siempre es el desorientado y el que nunca está conectado con cosas y no lee titulares ni cosas de esas. Entonces, si tú te ofendes porque pase algo así con Bateman, es porque no sabes tampoco a qué podcast te estás entrando. Uh-huh. Claro. Entonces, por un lado y por el otro, ¿no? Pero pues también creo que ha sobredimensionado un poco la cosa. Pero sí, bueno. ¿Pero se fue o qué? Tengo una... No, se fue. Se molestó. Sí, pero se molestó después. O sea, vino a armar show después. Ah, o sea, no hay días después. Oh, ok. Bueno. Pero, en fin, o sea. Yo les tengo algo que no sé si los va a ofender o les va a gustar. A ver. Y es que hablando de colaboraciones que nos gustaría tener, me encontré en redes hace un ratico con un remix falso que hacen entre Dua Lipa y Arctic Monkeys. ¿Cuál le clava esto? ¿Qué es inteligencia artificial o qué? No, son dos videos reales, pero los unieron para formar esta canción. Lo que se llama un mashup. Exacto. De esto sí que hay en TikTok, ¿no? Mashups de canciones, una con la otra. Pero esta a mí me gusta. Sí, suena bien. Mm. Pero ¿y en qué momento Dua cantó esta canción? Eso lo cantó para una versión, es un programa de un ¿BBC? Canal en Londres, creo que es BBC, exacto. La BBC, sí. Y la... los invitan a hacer covers de canciones. Like ella hizo a el version, cover algo así. De esta canción. Ya, okay. Y toman un video también de una presentación medio acústica que hizo Arctic Monkeys y unieron las dos. Bueno, suena está bien. Chévere, suena bien, sí. Esa podría sonar muy interesante. Esa podría sonar muy interesante. Mientras tanto, pues vamos a dejarlos con una colaboración de Dua Lipa de su primer disco. Junto a uno de los artistas más subvalorados de la historia del R&B para mí, Miguel. Esto es Lost in Your Light, al aire en Mañanas de la X. Tres, dos. En Mañanas de la X estaba Dua Lipa, brother. Salió nueva noticia de Bill Gates. Bill Gates está también... corriendo por su vida con este tema de Epstein, ¿no? Sí, por ahí acaba de cancelar todos los discursos que tenía planeados para el mes de febrero, entre ellos una cumbre sobre el impacto de la inteligencia artificial en Nueva Delhi. Sí, en la India. Sí. Sí. Sí, porque el hombre dice que se retira de esa cumbre que se llama Cumbre de Impacto de la Inteligencia Artificial para, supuestamente, abro comillas, garantizar que el foco de la conversación permanezca en las prioridades claves del evento y no en mi vinculación con los archivos de Epstein. Y pues obviamente tiene razón, porque es que si usted sí. lleva a Bill Gates a un evento en estos momentos, nadie va a estar hablando de otra cosa que no sea su vinculación a la lista de Epstein, ¿no? Sí, sí, sí, pues sí, hace bien por su tranquilidad. Pues no sé qué tan tranquilo esté. Pues por lo menos por su tranquilidad en ese evento particular, de resto en la vida creo que está bien embolatado. El otro que está en el ojo del huracán y al que están intentando tratar de sacar de ese lodazal que es la lista de Epstein es Bill Clinton, ¿no? Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Por ahí sí que está su bien esposa, metido. Hillary Clinton, defendiéndolo delante de la BBC. Sí. Sí, esa entrevista que le hicieron en la BBC a Hillary Clinton, pues sí. donde acusan de frente a Bill Clinton por estar metido en todo este tema. Pues Hillary siempre estuvo del lado de saquen los archivos, ¿no? Sí, claro. Y pues... No, y defiende a Clinton. Defiende a Bill Clinton. Dice que él usó el avión del tipo nomás para moverse. Lo que pasa es que ya es muy difícil que la gente que ha estado en fotos y en el avión y todo... ya pueda decirnos que yo nunca estuve ahí, ¿no? Ya toca... Sí, sí estuve, pero... estuve de esta forma y de esta forma. Sí, pero lo de Clinton, pues, las fotos van más allá del avión, ¿no? Sí, sí, hay fotos, pues, con chicas. Claro. Con chicas mujeres. Que están redactadas visualmente, están tapadas sus caras para cubrir su identidad, obviamente. Sí, ese tema está bien complicado, ¿no? Vio que por ahí arrestaron al príncipe Andrew, ¿no? Ya lo arrestaron. Sí, claro. Sí, claro. Se están cayendo claro. como moscas. Yo no sé si estén cayendo como moscas, pero sí me da la impresión de que esos tres son el objetivo militar de la cacería, ¿no? Pues ahí hay un son papayazo. Son como los más fáciles de bajarse también, ¿no? De pronto son los que sí, por lo que los que se ven más involucrados directamente, más visibles dentro de las fotos y todo ese rollo. Y sí, papayazo por el lado de los Clinton, sí es que hay una pelea casada desde hace años entre Trump y Hillary y compañía. Sí. Otro que está en el ojo de ese huracán es el intelectual Noam Chomsky. Noam. Un reconocido filólogo, lingüista, anarquista, una figura esencial para entender el disenso frente al capitalismo en el siglo XX y siglo XXI, una figura que muchos hemos admirado. por sus observaciones muy agudas del sistema capitalista estadounidense, pero habitando dentro de él, en la academia. Y Chomsky está en el avión de Jeffrey Epstein. Más recientemente, los correos electrónicos de Epstein revelan que Epstein tenía una estrecha amistad con Chomsky y con su esposa. Tiene un interés particular el testimonio escrito sin fechar, pero no antes de 2017, por Chomsky para Epstein, donde califica su amistad, que duró 6 años, de experiencia interesante y provechosa gracias a la amplitud de miras y capacidad intelectual de Epstein. Y dice que Jeffrey ha sido capaz de organizar repetidamente, a veces sobre la marcha, reuniones muy productivas con figuras destacadas de la ciencia y las matemáticas, así como de la política mundial, personas cuya labor y actividad yo conocía, aunque nunca había esperado conocerlas personalmente. Tanto Chomsky como el príncipe, o el antiguo príncipe Andrew, dicen que no lamentan ser amigos de Epstein porque a través de él pudieron conocer a gente interesante e importante. Y ahí vuelve Uribe DJ y la conspiración, ¿no? Que dicen que este señor era un agente secreto de Israel. Sí. Pues hermano, cada vez coge más fuerza ese tema. ¿Sí o no? Y cada vez uno le va hallando como más sentido también. Claro. Sí, sí. Y Chomsky sí se va hundiendo cada vez más, ¿no? Porque el hombre escribió incluso que fantaseaba con la isla de Epstein, ¿no? No jodas. Sí, no. No, hermano. Caen los ídolos. Fantaseaba con caen aquella. Los ídolos. Con aquella isla caribeña, decía. Ya, Mario. En 2023, Chomsky explicó por qué él y su mujer trabaron amistad con Epstein a pesar de su condena por delitos sexuales contra menores de edad. Lo que se sabía de Jeffrey Epstein era que había sido condenado por un delito y había cumplido la pena, dijo. De acuerdo con la normativa legal vigente en Estados Unidos, con esto queda limpio de polvo y paja. Ok. Ok. Interesante. Estaba leyendo que también hubo como un intercambio de correos electrónicos en el que Chomsky le escribió a Steve Bannon, que era el principal estratega de la Casa Blanca durante el primer término de Trump, solicitándole, claro, solicitándole una reunión, pues para presentarse y conocerse con Epstein, diciéndole que había mucho de qué hablar. Decía Chomsky, añadiendo que Epstein le había proporcionado la información de contacto de Bannon, y la exnovia de Epstein, Karina Shuliak, en ese momento envió un correo electrónico diciéndole que querían enviarle a Chomsky y a su esposa 2 kits de pruebas genéticas. ¿Para qué? Sí. No sabemos. Sí. Pues bueno, sigue andando entonces esa historia. Y la noticia más reciente es que Bill Gates empieza a cancelar sus eventos públicos en 2026 para que esos eventos que están centrados en el impacto de la inteligencia artificial en conferencias como la de Nueva Delhi sobre AI, sobre IA, no se descarrilen de su propósito esencial y busquen simplemente a Mr. Gates para hallar respuestas a su involucramiento con este criminal llamado Jeffrey Epstein. Estas son Mañanas de la X 103.9.